El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y con agradecimiento especial, lo decía yo antes, a la Universidad de Loyola, que ha acogido con tanto éxito el jueves pasado, más de 170 personas y empresas acudieron a ese encuentro, presentación del Foro de Recursos Humanos en Andalucía, con empresas interesantísimas como DKV Seguros, Spix, con AXPAIN, con INEO, destacados profesionales de los recursos humanos y la dirección, que hablaron sobre eso, sobre el employer branding en nuestras organizaciones, y lo hicieron pues Luis Espósito, Juan Manuel Rueda, Lucio Fernández, y entre otras cosas, por ejemplo, Luis Espósito explicó que el employer branding requiere una estrategia y que no es una opción puntual de un momento. Por otro lado, Lucio Fernández opinaba también que la clave es que las compañías consigan entusiasmar, que me gusta esto, entusiasmar, esta es la parte del employer branding que más destacó Antena 3. Y Juan Manuel Rueda, con todo lo que está creciendo Movistar ahora, recordaba también que los de dentro son los mejores embajadores y muchas veces no hay que olvidarlo. Muy pronto estaremos de nuevo en Andalucía con más asuntos. El próximo 27 estamos en Málaga con más reflexiones sobre el mundo de los recursos humanos, con el Centro Tecnológico de Andalucía y con DKV. Y los encuentros, que son muy muy interesantes, y los que sí realmente organizan muchísimos encuentros son, en este caso, AEDIPE, y la presidenta de la agrupación Centro pues viene de uno del que aquí hemos hablado e informado durante estos días, Dulce, del Congreso, 50 Congreso, ¿no?, en Pamplona, y con un tema muy importante, nuevas formas de trabajar. Y lo primero que te voy a preguntar es qué tal ha ido ese Congreso, porque has tenido ocasión también de hablar con muchos directores de recursos humanos y muchos presidentes de otras agrupaciones tuyas. Pues efectivamente estuvimos en Pamplona, en un congreso que resultaba muy interesante y que tenía como lema el futuro del trabajo, ¿no? Y la verdad es que allí se reunieron gentes de la universidad, tanto en la Universidad Española como extranjera. Tuvimos a profesores del MIT, tuvimos la visión desde el mundo de la administración también, con la gente de la OIT y personas de la administración foral. Estuvimos contamos con la aportación desde la dirección general de distintas organizaciones, también de muchos directores de recursos humanos, y finalmente yo creo que se hizo un buen diagnóstico del tipo de problemas con el que nos enfrentamos los profesionales de recursos humanos y esos retos que sabemos que todos que tenemos que asumir en estos tiempos que estamos corriendo, ¿no? Tener organizaciones inteligentes, que sean organizaciones flexibles, rápidas, ágiles, que al final esas organizaciones cada día más tecnológicas y más digitales pues consigan obtener los resultados que se proponen en sus planes estratégicos. No es poco, ¿no? ¿Había robot? ¿Teníais robot por allí? Porque ahora dicen que los robots van a sustituir a muchos equipos. Pues es un tema que se tocó y efectivamente las cifras que nos auguran, que nos ponen encima de la mesa, la verdad es que son preocupantes, pero bueno, de momento allí no había robots. Pero sí que es cierto que se comentó la cantidad de puestos de trabajo que puedan ser sustituidos por robots, ¿no? AEDIPE, el otro día le preguntábamos a Roberto Luna también presentando aquí el Congreso. Son 50 años ya, ¿no? Sí, 50 congresos. 50 congresos, son muchos congresos. Tú has visto la evolución de todos estos congresos y ahora tenéis la ocasión aquí en Madrid, ya es de tu área de competencia como presidenta, de organizar un encuentro también muy interesante, si no me equivoco, el próximo día 20, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos. El día 20 de octubre nos juntaremos en la Fundación Bertelsmann para abordar, bajo el lema La organización del siglo XXI, ágil, inteligente y digital, un poco los cómos, cómo podemos abordar ese cambio cultural que tenemos que transformar, que realizar, que ejecutar en nuestras organizaciones, ¿no? Pues yo creo que va a ser una cita obligada. La verdad es que contamos con un grupo de ponentes que son muy variados y realmente excelentes. Empezaremos con Fernando Trías de Bes, que nos hablará con la G de Inteligentes, de esas organizaciones que tienen que aprender, en una charla que no ha dado nunca, porque la ha preparado exclusivamente para este evento. Vamos a contar también en primicia con la presentación de Francisco Rivera, que va a ser la primera vez que aporte su experiencia y hablando en este caso de cómo vencer el miedo, algo de lo que sin duda una persona como él, que lo ha tenido que superar en muchas ocasiones, y que nosotros creemos que es algo imprescindible, porque es verdad que tenemos tanto que hacer que muchas veces como directivos el miedo nos puede paralizar o nos puede ralentizar, ¿no? Entonces nos parecía importante, si hablábamos de organizaciones ágiles, comentar cómo podemos vencer todo ese miedo que sin duda como directivos en algunos momentos nos para, ¿no? Tenemos también otras aportaciones interesantes, como es Leandro Herrero, que nos hablará del cómo hacer que una organización sea viral, cómo realmente podemos provocar ese cambio en la organización, porque todos intentamos que la organización cambie y todos nos desesperamos porque el cambio se produce con demasiada lentitud, ¿no? Bueno, Leandro nos va a presentar ese modelo de cambio viral que creemos que es una herramienta que puede ser hiperpotente y, bueno, y algunas cosas más. Tendremos también a Carmen Bustos, que nos hablará de cómo poner en marcha, cómo utilizar las nuevas metodologías ágiles, en este caso el Design Thinking, que es una herramienta muy utilizada en procesos de innovación, y ella, que es una mujer joven y con muchísimo empuje, pues yo creo que en un ejercicio de coworking vamos a tratar entre todos, efectivamente, de crear, para eso somos directores de recursos humanos, crear un modelo de acogida dentro de la organización que publicaremos con posterioridad, ¿no? También habrá una mesa sobre experiencias concretas de innovación en gestión de recursos humanos y algunas sorpresas, porque sabes que nos gusta hacer jornadas que sean muy experienciales para que realmente impacten y uno se acuerde de lo que fue el update de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, sabes que somos la territorial de DIPE Centro. En fin, no sé si me he alargado mucho, perdóname por ello. La agrupación donde, bueno, Barcelona y vosotros sois los que más directores de recursos humanos, digamos, aglutináis en AEDIPE. Y bueno, eso lo digo yo, no lo dices tú. Tenéis muchas cosas que decir en AEDIPE, Barcelona y más.